una cosa, por el tiempo que se nos ocurra. En Buenos Aires, Claudio Laveroni, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. Martín Sabatella dijo que esperará hasta la medianoche del viernes para que los grupos presenten sus planes de adecuación a la ley de medios. El 70% de las empresas excedidas en el número de licencias ya presentó sus propuestas. Cristina Fernández dijo que la inseguridad no está vinculada solo a los sectores de pobreza. La presidenta inauguró el nuevo centro de comando y control del 911 de la Policía Federal. Se adelantó para hoy la reunión entre Scioli y Macri por los residuos de la ciudad. El gobernador bonaerense le reclama a la administración porteña el cumplimiento de la ley de basura cero. La UTA acató la conciliación obligatoria y los subtes circulan con normalidad. Los metros delegados definirán en asamblea si mañana retoman las medidas de fuerza. Repsol demandó a la Argentina ante el CIADI por la nacionalización de YPF. La petrolera española reclama 10.000 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios. Alicia Castro rechazó las quejas del Reino Unido por presuntas acciones de acoso a pesqueros británicos en la zona de Malvinas. La embajadora en Londres destacó que la Organización Marítima Internacional avaló la defensa de Argentina de sus recursos naturales. La recaudación fiscal de noviembre aumentó el 28,3%. El INDEC informó además que el índice de salarios registró un avance de 20 puntos en los últimos 11 meses. La Corte Suprema rechazó por extemporáneo un nuevo pedido de detención del padre Grassi. El religioso seguirá libre hasta que quede firme la condena a 15 años dictada por abuso sexual de menores. Newell's le ganó por 3-0 a Rafaela y Estudiantes 2-0 a San Martín en el cierre de la fecha 18 del torneo inicial. Con estos resultados, Independiente se acercó a los sanjuaninos en los promedios. Comenzó a regir en Uruguay la ley de despenalización del aborto. Ya se registraron varias consultas en hospitales públicos y mutualistas que deben admitir a las mujeres que deseen interrumpir sus embarazos. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Artola, control central Diego Roldán y Cristian Barrio Nuevo, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción Gonzalo Dávila, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón, que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. We'll be right back. Buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Hugo Paradero se enteró, hoy es martes. Sí señor, me enteré. Y hay subtes. No, de eso no me voy a enterar. Sí, parece ser que hay debería. Milagros. Sí, no, Milagros, okay. Milagros está en Jujuy y allá hacen casas y cosas. Pero en la ciudad de Buenos Aires, ayer hubo mucha batalla verbal, mucha batalla que no fue subterránea sino que fue pública. Y que nos pone en la situación en la cual a mí me indigna, pero tengo que decirle, me indigna cuando los comunicadores del establishment, del antisindicalismo, dicen, somos rehenes de los dirigentes sindicales. Me indigna. ¿Por qué? Me indigna porque me parece que es una manera de bajarle el precio a la organización colectiva de los trabajadores, a las legítimas demandas, a los derechos, Sin embargo, lo que ayer los canales de televisión hicieron no fue una manipulación, sino que fue simplemente prestarle cámaras a una cosa que era de la agenda pública. Hay, uno dice, 1 millón de usuarios de subterráneos entre los que utilizan siendo habitantes de la ciudad de Buenos Aires y los que llegan del conurbano, más algunos turistas, algunos visitantes del resto del país. Pues bien, ayer terminó la polémica con un punto álgido, Francisco Balas, buenos días, que tenía que ver con que si los métodos delegados aceptan o no aceptan que el descuento del aporte sindical, dado que el sindicato de los métodos delegados no tiene el reconocimiento gremial, lo cual, por supuesto, que es una cosa que se sabe, que es larga, que el Ministerio de Trabajo de la Nación podría haber laudado este tema mucho antes, pero ahora nos enteramos, a fin de año, que además sopa. Entonces, mientras no se resuelva el tema del 1%, probablemente mañana, miércoles 5 de diciembre, haya paros. Eso sí, escalonados, De a 3 horas. No se crea que le van a cortar todos los subtes todo el día. Pero estamos en una situación donde uno dice, ¿y por qué en vez de...? Digo, esto se me ocurre a mí, que no soy, pero ni pichi, no estoy ni en el consejo, no de la magistratura, de nada. ¿Pero qué se le ocurrió? ¿Sabe lo que se me ocurre? ¿Por qué en vez de tanto este rollo y tanto sirigliano y tanto, ¿por qué no hay usuarios? O sea, si hay organizaciones de usuarios, si se puede estimular que haya infinidad de organizaciones que se ocupan de los temas de los usuarios, se crea en principio un consejo asesor para ver cómo se integra un directorio público de una empresa que pueda ocuparse de los subterráneos, donde los trabajadores tengan reconocidos sus derechos, donde si hay más de un sindicato, los usuarios también puedan laudar, y no solamente sea una entidad que está allá lejos en el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Por qué no participa el usuario? ¿Por qué cuando usted va a la estación de Once, o la de Retiro, o la de Constitución, no se encuentra un cartelito que diga el 0,X% está destinado para los usuarios, y los usuarios destinamos unos fondos para tener unos empleados capacitados que se ocupen de escucharlo a usted? Y no la CNRT, que usted no sabe lo que es. Y no rollo, que usted no sabe ni cómo es, ni qué color de pelo tiene. Y que sean los usuarios. A ver, si hablamos, esas palabras tan lindas, empoderamiento del pueblo, y los muchachos y las chicas se inscriben a ciencia política para ver qué significa el empoderamiento del pueblo, ¿por qué no le damos un lugar a los usuarios? Que todo el mundo entendemos lo que quiere decir sin necesidad de ir a estudiar ni a las alturas de La Paz, ni a Harvard, ni a ningún lugar. No es ni de La Matanza de Harvard, esto es de todos los días. 7:06. Bueno, usted va a dar más precisiones, Francisco Valls. Sí, hay que agregarle. Bueno, ahora a las 11 de la mañana está la reunión entre los trabajadores de el subterráneo para decidir si van a escalonar y anunciar escalonamiento de paros durante la tarde de hoy. Eso se va a resolver ahora en un rato. Pero hay que agregar otro dato que lo mencionamos al pasar ayer, y que es que el pliego, el proyecto que está enviando, que envió, mejor dicho, el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, a la legislatura, incluye medidas de recortes de derechos laborales que son muy graves, y que esto va a ser simplemente lo de ayer, este descuento que se está discutiendo, esta falta de tener el nombramiento legal por parte de los metrodelegados. Todo esto va a ser nada comparado, y no es ánimo de andar vaticinando catástrofes, comparado a lo que van a ser los debates que se van a suscitar si se aprueba esa ley, que va que choca de frente con todos esos derechos que han ido incorporando los trabajadores. Trataremos luego de ver cómo funcionan y cuáles son esos derechos laborales de los trabajadores del subte en otras ciudades del mundo, porque es importante que establecer esa comparación atención, porque se cree que los trabajadores del subte de acá tienen privilegios únicos en el mundo, y no es así. Están encuadrados dentro de normativas bastante generales en términos de horarios, en términos de trabajos que significan algún tipo de dificultad de salud. Yo creo que sí que hay algo que se da una particularidad en la Argentina, que es que acá se establecen paros relámpagos sin la debida autorización de la autoridad pública. En Francia, en España, en Italia, bueno, Italia no tiene, en Roma no puede tener subtes porque encuentra... Pero en ese sentido cabe hablar de rehenes, ¿o no? Bueno, pero justamente, yo le digo, yo he estado en París en momentos donde había, hubo en el año 2009 huelga, paro general de transporte público de trenes. Y se anunció con 15 días de anticipación una vez que se había inscrito y se había autorizado el paro. Y para eso, los dirigentes ferroviarios habían hecho todas las asambleas, por regionales, por seccionales, para llevar una carpeta, cosa de que no pudieran vetar las autoridades del ministerio, que se habían cumplido con todos los requisitos de democracia sindical. Está bien, esto no es Francia. Yo digo, me refería a carga horaria, trabajo insalubre, más pero allá de eso. Hay una cuestión que tiene que ver con el paro sorpresivo, que no es legal en la Argentina. Sin embargo, quien salga acá a interponerse ante un paro sorpresivo tiene que ir con algún piquete de uniformados, lo cual sería peor. Pero en algún momento, digo, también si los usuarios pudieran participar, me parece que son debates legítimos, porque ¿quién se jode? ¿El gobierno, el que administra, la empresa que cobra el boleto? No, se jode el usuario. Sí, yo coincido con eso. Hace falta la voz del usuario, porque me parece que los representantes gremiales no tienen noción cierta del daño que hacen cuando para el subterráneo a una mega ciudad como es Buenos Aires. La vez pasada, la última vez, la anterior a esta, hubo un paro de varios días. Fue tremendo, y la gente se portó bien, el usuario, porque se notaba o se presentía que había algún objetivo. No se logró ningún objetivo y se siguió alegremente como si nada. Y se vuelve a parar, y yo no sé si se logró algo con estos paros, pero fíjate vos que son dos bandos. Uno dice paro con el cronograma, y el otro dice quiero retruco, paro todo el día. Pero ¿y el usuario quién lo escucha? Porque además es un gremio muy chiquito, no son los médicos, tienen razón. Pero tampoco es que paró el vendedor de molinitos, ¿no? De todas maneras, la participación de los ciudadanos en distintos estamentos del público, generalmente, eso empezó a tener más presencia desde que se privatizaron los servicios públicos allá en los 90, nunca tuvo resultado en ningún ámbito. Bueno, acá, si usted piensa cómo se armaron los con las privatizaciones, se hicieron los organismos que supuestamente se dedican al control. Y eso no funciona. Los entes reguladores de esas cosas. Eso no funciona. No funciona para lo que tendrían que funcionar. Cuando usted dice cuándo venció el hecho del duopolio de Telefónica y Telecom y piensa lo que hizo el ente regulador de las telecomunicaciones, no hizo nada. Tendrían que haber concursado para integrar parte del directorio. No concursaron, no hay entes concursados. Y son pequeños detalles, pero tiene que ver con esto, con que usted se encuentra, con que los jueces son subrogantes. El subrogante uno le cuenta al subrogante. Y yo le voy a decir una cosa. El juez subrogante le sirve tanto a un poder ejecutivo como a la familia judicial. ¿Por qué? Porque es frágil, es manipulable. El juez subrogante es alguien que está hasta que alguien le dice váyase. En cambio, un juez concursado, con acuerdo del Senado y con la certificación que tiene todo el procedimiento, que se inicia por el Consejo de la Magistratura, va a la propuesta del Ejecutivo y lo certifica la Comisión de Acuerdos del Senado. Bueno, entonces usted ahí tiene un camino institucional por el cual dice, bueno, nos presentamos tres, nos presentamos cuatro. Cuando se habló de los jueces de la servilleta, se estaba diciendo también de jueces puestos a dedo, pero jueces puestos a dedo que después fueron ratificados. Usted lo que tiene ahora son infinidad de magistrados que están ahí volátiles. El juez que hoy tiene la causa Clarín, que se discute tanto si va a fallar, no va a fallar antes del 7D, por supuesto que no va a fallar, porque la causa la agarró como una papa caliente el otro día. Pero es un juez subrogante. Y eso no es calidad institucional. Eso es, en una pelea de alguien que tiene razón, como el Ejecutivo, contra alguien que no tiene razón, como el grupo Clarín, tener alguien aliado. Pero si usted dice calidad institucional, bueno, por supuesto que no es ilegal. Pero calidad institucional es lo otro. Salgamos de los jueces, volvamos a los subterráneos. ¿Se ha discutido acá en estos 10 años, el 25 de mayo se va a cumplir 10 años, ¿se ha discutido qué tipo de transporte, qué tipo de organización de transporte? ¿Se ha discutido el tipo de concesiones de los 90? No, se prorrogaron las concesiones, se prorrogaron. Y cuando se modificaron por decisión del Ejecutivo. Estas cosas, ha habido algunas leyes vinculadas a los temas ferroviarios, no se cumplieron. Y seguimos regidos en el tema del ferrocarril. Después de lo que pasó el 22 de febrero de este año, seguimos en un limbo, cuando en realidad sería virtuoso decir, bueno, señores, discutimos quiénes son los concesionarios, cómo se maneja el dinero, de dónde surgen los aportes, cómo se invierte. Llamamos ahora a los talleres de Castellanos y nos van a decir lo que dicen siempre. Está bien, ustedes ya son los delegados de la línea Sarmiento, que son anti-K. Bueno, son los delegados elegidos por los trabajadores del taller de Castelar. Y te dicen, acá esto sigue manejado de una manera que no tiene que ver. Y vamos a los talleres de Junín, vamos a los talleres de Tafí Viejo. No se están haciendo las cosas. Llegaron los vagones de China. ¿Y por qué no hacen algunitos acá? Está bien, los de China vienen con financiamiento, todavía no están, digamos, se supone que están en la aduana. Pero ¿y por qué no discutimos si acá se puede fabricar material rodante con la historia de fabricación de material rodante? Me quedé pensando una cosita, Eduardo, una apostilla nomás. Daniel Aspiazu, que fuera un reconocidísimo investigador, sociólogo y que trabajara en Flaxo, que ahora se está haciendo, mañana se presenta un libro muy importante sobre su carrera, manifestaba que fue un estudioso de las privatizaciones, especialmente de los primeros 4 años. Decía que no hubiera sido posible ninguna privatización en la Argentina si se hubiesen creado entes reguladores como debían crearse. Tal vez es un buen momento para decir que estamos a favor de la ley de medios de transporte. Y que le llegue también el 7D a muchos de estos que estamos nombrando. Un 7D para el transporte también. Bueno, el área metropolitana está convocada, es decir, hay infinidad de vectores que podrían llegar a generar un diálogo. Ahora, necesita acuerdo de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la legislatura bonaerense, del Congreso Nacional, de la Justicia, de los ejecutivos, por lo menos de 3 distritos, y de la creación de un ente que tenga recursos. Bueno, la SEAM se la armaron los milicos, es otro de los entes, fíjense qué palabra paredera, ¿no? Es otro de los entes que sigue funcionando. La SEAM se funciona y tiene presupuesto propio, el directorio cobra fortunas. Si usted le pregunta a un miembro del directorio de la SEAMSE qué hace, bueno, esos entes funcionan. ¿Pero por qué? Porque se dictó un reglamento en la época de Cacciatore, en la época de Videla, y nadie lo modificó. Entonces ahora nos quedamos si Scioli y Macri se tiran flores en vez de basura, y cuando usted pasa por la calle tiene que llevar un barbijo y un perfume, si tiene plata para el perfume. 7:15 de la mañana, Mariana Gil Laborde, sí. Una mañana caliente. Sí, 24 grados 4 décimos ya en la Ciudad de Buenos Aires, humedad 83%, el cielo está nublado, ayer pasaron calor, hoy van a pasar más o menos lo mismo, no tanto. 29 la máxima para hoy, y continúan las probabilidades de chaparrones aislados durante la mañana, mejora quizás hacia la tarde. Mañana miércoles mínima 22, máxima 30, sube un poquito también hasta el jueves, que vuelve a llover. Hacia las 9 de la mañana, cuando esté terminando nuestro programa, todas las cámaras, todos los móviles van a estar en River Plate, porque hoy empieza a trabajar Ramón Díaz. Dios ilumine a vuestra señoría. Ramón tiene dos cosas que son fenómenas para este momento de River. Una es el carisma, todo eso que trae de inflar el ánimo y demás. Muy, muy importante. Otra es que sabe hacer jugar al fútbol. Esto está fuera de discusión. O por lo menos, y acá empiezan las dudas, sabía. Cuando él agarró San Lorenzo la primera vez, San Lorenzo era un hato de perros que tiraban la pelota a cualquier lado. Eso se acudieron 2 veces de River, ¿no? Sí. Sí. Y la última siendo campeón, ¿no? Uh-huh. Cuando él agarró, me acuerdo, cuando debutó en Mar del Plata con San Lorenzo, la primera vez que lo tomó, y ese equipo de San Lorenzo que pateaba para cualquier lado, empezaron a jugar la pelota por abajo y a jugar bien. Ahora, pasó muchísimo tiempo, y tiene un desafío muy, muy bravo por delante. No tiene el equipo, es muy, no está la plata para traer los jugadores que él quiere, así que hay que mirarlo con gran prudencia. Y 2 datitos, Eduardo, para pasar lista a los titulares. Newell ganó 3-0, entró a la Copa, le ganó a Rafaela. Y Estudiante le ganó 2-0 a San Martín de San Juan, lo cual es una buena noticia para Independiente, porque San Martín de San Juan es el rival más directo que tiene hoy por hoy. Se sorteó el Mundial de Rugby, los Pumas... Tuvieron suerte. Tuvieron suerte, ¿verdad? Y ya tuvieron suerte cuando Australia lo bajó a Gales el sábado, que fue lo que le permitió a los Pumas entrar octavo, y entonces están en la segunda línea, es decir, que tienen uno mejor por arriba. Sí, que es nada menos que Nueva Zelanda. Y tres más débiles por debajo. Si no, nos habríamos visto... Bueno, está bien que Dios tiene un tirito para la ovalada. Se retiró Juan Inés Ochela del tenis, lo anunció ayer, 33 años, el Torino, Georgina Bardach, y después vamos a hablar de Mauro Gialombardo y de la Bruja Verón. Son las 11 y 18 en la Ciudad de Madrid. Muy buenos días, Ernesto Kaiser, periodista independiente. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí las tapas de los diarios hablan de Gerardo García Ferrán, quien fuera titular de Marsans y Aerolíneas hasta 2008, cuando fue expropiada. Se habla hasta de fondos buitres, que uno creía que estaban solamente en el juzgado de Griesa. Lo escucho, amigo Kaiser. Bueno, es muy pintoresco lo que está ocurriendo. ¿Me oís bien, no? Sí, perfectamente. Muy bien. Es muy pintoresco, digo, porque este señor, como recordaréis, entre el año 2007 y 2009 fue el máximo representante de los empresarios españoles, la patronal COE, la Confederación Empresarial Española, y bueno, pues se hizo muy famoso en España porque en el momento más alto de la crisis, en el año 2009, él tenía esta receta para superar la crisis, ¿no? La receta era que había que ganar menos y trabajar más. Esto puede sonar un chiste, ¿no? Probablemente en algún sitio de Buenos Aires donde nos esté escuchando, de la Argentina, sí, digan, pero vamos, esto es una broma de mal gusto. Mm. Pues no, este señor, al que le han interceptado ayer mismo una barra de oro en su casa y 150.000 euros, este señor era el que daba la receta de trabajar más y ganar menos para salir de la de lo que yo llamo, en un libro que acabo de publicar hace unos meses, un libro que se llama Indecentes, la Gran Depresión Española. Mm. ¿A vos te sorprendió la detención de Díaz Ferrán? ¿Fue algo que se esperaba? Lo que me sorprendió es que ocurriera tan tarde. Es decir, estaba evidente cuando el señor Díaz Ferrán declaró en julio en el procedimiento judicial que se le sigue que la culpa de todo en realidad la tenía su socio, Gonzalo Pascual, que estaba claro que en qué consistía buena parte de su maniobra, porque Gonzalo Pascual había fallecido, ¿no? Existe una tradición judicial en España donde generalmente se le echa al muerto al muerto. Te pregunto sobre cuánto tendrá que ver ahora en los trámites judiciales que enfrente Díaz Ferrán el vaciamiento que hizo Marsans haciéndose cargo de la operación de Aerolíneas. Y también te pregunto algo que quizás por tus investigaciones puedas saber, ¿cómo fueron los contactos locales? Porque yo digo, Aerolíneas Argentinas operaba acá, tuvo muchos gerentes argentinos, es decir, Marsans no estaba solamente en las Canarias, ¿no? No eran solamente unos pícaros canarios. No, el problema es que, Eduardo, es que yo lo que veo es que Aerolíneas en este momento no está en la primera línea de la investigación, probablemente porque sea un tema complejo porque han encontrado indicios de trasvase de fondos y de activos y de evasión y blanqueo en otras operaciones de Marsans. Su quiebra son unos 400 millones de euros, tenemos 4.700 personas implicadas, y me da la impresión de Argentina. Habrá que presionar para que el tema de Argentina y Aerolíneas se convierta en un elemento, importante de la investigación, porque no cabe la menor duda que lo es, y además que supuso una serie de conflictos y malas interpretaciones entre ambos países que emponzoñó el aire, ¿no? El clima existente. Ernesto, si uno toma los principales titulares de los medios españoles, se encuentra con 5 millones de trabajadores en receso, en paro, desocupados, y con la detención de, como vos decías antes, alguien que ocupó un lugar preponderante en la organización empresarial y que llegó a decir estas cosas que vos decías que son poco menos que insultantes, ¿no? Me pregunto, ¿qué impacto tiene? ¿Está en este momento anestesiada la sociedad española o estas cosas producen una bronca fenomenal? ¿Cuál es el estado de ánimo que se vive, Ernesto? Bueno, cabalemos primero por las cifras. Las cifras de paro que se han conocido hoy del mes de noviembre corresponden a lo que llamamos el paro registrado. No es la encuesta homologada internacionalmente por Argentina, la que se tiene en cuenta, por España, que se tiene en cuenta en la Unión Europea. Esa cifra es la encuesta de población activa que se hace de manera trimestral en Argentina. Esa cifra está ya rozando los 6 millones de parados. Mi predicción es que a finales de este año, el 31 de diciembre del 2012, superaremos esa cifra, estaremos en el entorno de 6.037.000 de desempleados. La cifra de hoy es muy importante porque es paro registrado, pero además porque si uno mira la caída de afiliaciones a la Seguridad Social, que nos dan una idea del empleo, más que del desempleo, que es el resultado de los que buscan trabajo y los que no lo encuentran, la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social, decía, cae, se pierden afiliados en más de 200.000 personas. Y esto es importante porque probablemente en la serie histórica que se sigue desde los años 90 de este índice, debe ser la más alta de todas. 200.000 en un mes de noviembre es espectacular. Y si uno bucea, ve que en realidad tiene que ver con los recortes del gobierno de Rajoy, porque una parte muy importante de la eliminación de los cuidadores para aplicar lo que se llama aquí la ley de dependencia para las personas de la tercera edad, se han eliminado esos puestos de trabajo, y entonces una parte de esos puestos eliminados, yo creo que 80.000, se han pasado en el mes de noviembre y otros se pasarán en el mes de diciembre, con lo cual ya sabemos que el mes de diciembre también será un mes tremendamente desastroso en materia de pérdida de empleo en la Seguridad Social. Entonces, como decía, el paro registrado está en este momento rozando los 5 millones y la cifra que más importa es la de los 6 millones porque es la cifra internacionalmente homologada. Es decir, el problema que tenemos es que es lo que yo llamaría, yo creo que España en este momento, de la misma manera que en los años 30 concitó digamos el interés internacional de una gran parte de la intelectualidad, de políticos progresistas de todo el mundo para impedir la barbarie del golpe de Estado de Franco y la guerra civil posterior, hoy España debería concitar por lo menos el interés de los economistas del mundo porque se está poniendo en marcha en este país, este país es un colegio de indias ya, de la misma manera que en cierto modo podemos decir que Argentina lo fue antes del default, en el año 2001, es un colegio de indias donde se está dando un experimento que no es inédito, porque se ha dado en Estonia, en varios países de la Europa del Este, pero en ningún país con la importancia económica de España, dentro de la Eurozona, es el cuarto país de la Eurozona, es decir, es un país de una dimensión relevante, se está dando un ensayo de laboratorio de destrucción sobre la base de lo que se llama la austeridad expansiva de una economía que sufrió aquí un boom inmobiliario colosal, una subida del precio de los activos, y cómo se cuela, digamos, un estallido de la economía, un gran endeudamiento, y esto es lo que ha producido lo que yo llamaría una gran depresión. Ernesto, te interrumpo un segundo porque quiero subrayar algo que vos decís y que nos llevaría mucho más tiempo. Conozco la profundidad de tus análisis en estos temas cuando vos decís con certeza, afirmás que hay un laboratorio, que hay un ensayo, que esto no es simplemente el curso de una serie de banqueros desenfrenados, sino que acá hay mentes que están cotejando, que hacen ensayo-error, como el artillero por ahí en la Primera Guerra Mundial tiraba y decía, claro, no, corregí el disparo y para llegar al objetivo tenés que tirar un poquitito antes y un poquitito más a la izquierda, ¿no? Perdóname, claro. Era subrayar eso. Claro, claro. Entonces, el laboratorio consiste en que, de la misma manera que Argentina no pertenecía a una eurozona, pero sí tenía a un sistema monetario integrado, pero sí tenía una relación muy especial con el dólar, por el sistema de convertibilidad, de la misma manera, pues España está sufriendo en este momento las consecuencias de un sistema monetario europeo, el euro, que no se creó, y cuando se creó hubo mucho debate sobre esto, de una manera adecuada, porque no se creó con una unión presupuestaria y fiscal, claro, porque simplemente se trató de darle al Banco Central un papel central en la lucha contra la inflación, si sin hacerse cargo de los demás temas económicos que deberían ser objeto de análisis y de comportamiento por parte de un banco central, y todo eso ha fracasado. Ahora, en lugar de corregir, en todo caso, los elementos que de fábrica ya vienen mal, lo que se intenta es, con esta presunta austeridad expansiva, con esta reducción brutal del déficit público y del endeudamiento público, en un momento en que la economía privada, del sector privado, de familias, empresas y bancos, está, decíamos aquí, está hecho unos zorros, es decir, está en el estado de coma, en esos momentos se está aplicando esa austeridad, que no va a conducir más que a perpetuar la situación y una caída brutal de la demanda agregada. Entonces, este laboratorio, esto es lo que hay que, los economistas de todo el mundo deben contribuir. Yo he visto análisis de Roberto Lavagna, a quien conozco mucho, en ese sentido, y sería interesante que los economistas argentinos que han tenido una experiencia directa en otro tipo de laboratorio que ha fracasado, pues aporten su grano de arena en el debate internacional. La verdad, habría muy interesante, crear, sí. Eduardo, habría que crear un panel internacional, sí. De la misma manera que hubo paneles en los años 30 y los años 40, en relación al tema de la Guerra Civil Española, en relación a la economía española. La idea sería, salvemos a la economía española de un laboratorio que está siendo autodestructivo. Ernesto, vos sabés que hemos tenido la posibilidad de hablar varias veces con Remesnikov, que era embajador argentino en Bruselas, ante la Comunidad Económica, ahora ya no lo es, y hablamos varias veces de la situación europea y realmente nos ilustraba muchísimo. Te digo, me parece de los tipos que habría que sumar a la lista de los que tuvieron esta participación directa. Y te agrego otro, y porque acá no importa que uno coincida o no con su credo, con su religión. El otro día lo escuché a Aldo Piñanelli hablando sobre los temas de fondos buitres y demás, y con la experiencia que tuvo en el Banco Central en el 2002, también es una palabra interesantísima de escuchar. Ernesto, interesantísimo todo esto, y yo tengo una pregunta que vos dirías, pero este me quiere llevar bajo tierra. Sí, efectivamente, te quiero preguntar cómo está organizado el metro de Madrid, porque yo no sé si vos sabés que acá hay unos líos bárbaros porque no funciona el subte, por peleas gremiales, por una cantidad de cuestiones. Yo lo que tengo es que el metro de Madrid es una sociedad anónima, sociedad es una empresa pública, integrada al Consorcio Regional de Transporte de Madrid. Te pregunto, ¿esta sociedad anónima tiene en su directorio representantes de los usuarios? ¿Son concesionarios solamente empresas privadas? En un minutito, si sabés algo de esto y nos podés ayudar a salir del túnel. No, bueno, el Metro de Madrid, como muchas otras cosas, funciona muy bien en España. Digamos que además hay que decir que en los últimos 15 años una expansión colosal de la red de metro. No es el caso de la Argentina, donde la red está estancada y es absolutamente antigua y anquilosada. Ha habido una gran inversión y se puede decir que digamos, por lo menos en algunos de los ingresos fiscales del boom inmobiliario han revertido en la forma de una inversión pública. La inversión pública en los últimos 10 años, 8 años en España ha sido colosal, muy importante, la puedes tocar con las manos. No ha habido, como ha sido el caso de Argentina, una evasión, o Brasil en sus años de la dictadura, un encubrimiento de fuga de capitales. Este no es el caso de España, hay que decirlo. Y es una empresa que funciona como una sociedad anónima, pero básicamente es una empresa pública, no es una empresa privatizada. Y es una empresa pública que funciona muy bien y que es un testimonio de que las empresas públicas funcionan bien, pueden funcionar bien. Todo lo contrario de lo que está pasando en la sanidad. Que no se entere Rajoy, Ernesto. Todo lo contrario de lo que está pasando en la sanidad. Porque tú, Eduardo, hacías una referencia al comienzo del programa de si la sociedad española está anestesiada. La sociedad española no está anestesiada. La sociedad española está sufriendo unos golpes tremendos, se está derrumbando todos los elementos de lo que yo llamaría un primitivo estado de bienestar, por así decirlo, y claro, la sociedad española hace ya un año vota contra Rodríguez Zapatero, porque Rodríguez Zapatero inicia el ajuste, inicia la política que continuará Rajoy, multiplicada por varias veces. Y entonces, en este momento lo que tenemos es una desmoralización producto de un voto que consigue quitarse a un gobierno, que es el gobierno del Partido Socialista, Partido Socialista que ha abandonado prácticamente todos sus principios y compromisos, y se vota a Rajoy por defecto, Es decir, por default, no haya expectativa en Rajoy. Las expectativas de en las encuestas de Rajoy son muy, muy malas siempre. No es una persona en la cual la gente haya depositado esperanzas. Pero como suele ocurrir, Eduardo, se vota contra, Zapatero, y por lo tanto es el Partido Socialista el que va a perder las elecciones más que el Partido Popular ganarlas, ¿no? Entonces, la situación actual es que la gente realmente está elaborando todo eso, es una situación muy difícil, y sobre todo los recortes en materia de sanidad están desarrollando en lo que es el centro el centro piloto de la privatización de la sanidad, que es Madrid, indudablemente, se está desarrollando una gran batalla, una gran lucha, donde por primera vez no solamente los médicos están en la calle, no todos los estamentos, por así decir, medianos y bajos del sistema sanitario, sino incluso los jefes de los servicios están todos en el mismo barco. Y si a esto unes que jueces, fiscales, también han salido a la calle por el aumento desorbitado de las tasas judiciales, que convierten la idea de una justicia, de la división de la justicia de ricos y justicia de pobres, lo convierten en una realidad, prácticamente va a ser imposible para la gente que tiene ingresos de 1.200 euros acudir a la justicia. Todo esto está creando un panorama realmente muy, pero muy explosivo, pero la gente no está anestesiada. Ernesto, teníamos que pasar a las noticias, te agradezco muchísimo estos 15 minutos de diálogo muy jugosos. Un abrazo. Adiós. Ernesto Kaiser, periodista, qué lindo cuando uno escucha esta mezcla, ¿no? Del argentino que está ahí presente. ¿Cómo defendió que el pueblo español no está anestesiado? Sí, interesante. Después te voy a hablar de los médicos de familia en España, que están haciendo un liderazgo en esta lucha, y son médicos de familia, son referentes en el cotidiano. 7:34. Vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, la humedad 83%, cielo nublado. La presidenta Cristina Fernández recibirá al mediodía a su par de Ecuador, Rafael Correa. El jefe de Estado ecuatoriano llegó anoche a Buenos Aires y en los próximos minutos concederá una entrevista a los medios públicos argentinos. Por la tarde viajará hasta La Plata, donde la Universidad Nacional le entregará el premio Rodolfo Walsh, distinción que ya fue concedida a los gobernantes de Bolivia, Evo Morales, en 2008, y de Venezuela, Hugo Chávez, en 2011. El gobierno promulgó la ley que regula el Persaltum. De esta manera habilitó a la Corte Suprema de Justicia a intervenir en causas, aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas. La norma fue sancionada el 14 de noviembre pasado por el Congreso Nacional y el texto estableció que el máximo tribunal podrá rechazar el recurso en caso de considerar que no corresponde aplicarlo. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 24 grados 4 décimas, la humedad 83%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 35 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. 7D. Lo que espero que pase es que el gobierno siga adelante con su proyecto de romper con la monopolización mediática que se da actualmente en el país. La situación del grupo Clarín es un escándalo, no solo un escándalo nacional, sino también internacional. En ningún país del mundo se permite a una empresa privada monopolizar de esa manera los medios de información. Si la Argentina quiere seguir adelante con un proceso de democratización, no puede permitir esta concentración del poder monopólico. Ernesto Laclau, filósofo y politólogo. 7D. Democracia o monopolio. Radio para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. 7:37, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Tenemos que hablar de un trágico accidente que ocurrió esta madrugada en la ruta 30, kilómetro 284. Un hombre de 35 años murió al viajar en su Peugeot Partner cuando despistó y volcó, reitero, en la ruta 30, kilómetro 284. Viajaba sentido Rauch-Tandil. La unidad siniestrada aún se halla en banquina y préstamo, por lo tanto, si deben circular por allí, tienen que hacerlo con precaución. Panamericana del Oeste y Richieri, con los retrasos habituales en dirección al centro, por ahora, sin reporte de siniestros viales. Lo mismo ocurre desde el sur, a través de la autopista La Plata-Buenos Aires, con buen tránsito hasta Hudson, luego se carga a partir de Quilmes y Empalme con acceso sudeste, mano al Bajo Porteño. Las autopistas urbanas cargadas y con marcha lenta a partir del triple enlace sentido centro. Por el momento se circula con normalidad en los principales accesos, más allá de las demoras. En la capital provincial, sin inconvenientes. Gracias, Mariana. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Era Daniel Hernández desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Cada mañana bostezas, amenazas al despertador y te levantas gruñendo cuando todavía duerme el sol. Mínima tregua en el bar, café con dos de azúcar y croissant. El metro huele a podrido, carne de cañón y soledad. Tirso de Molina Sol, Gran Vía Tribunal, donde queda tu oficina para irte a buscar. Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Me podrán robar tus días, tus noches no. Qué buena estás, corazón, cuando pasas grita el albañil. El obseso del vagón se toca mientras piensa en ti. La voz que tu jefe brama, estas no son horas de llegar. Mientras tus manos archivan, tu mente empieza a navegar. Tirso de Molina Sol, Gran Vía Tribunal, donde queda tu oficina para irte a buscar. Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Ahí está el caballo de cartón, o sea, el metro de Madrid, un clásico. Temprano de Joaquín Sabina, año 1984, cuando Gran Vía todavía no se llamaba Gran Vía, pero él ya la llama Gran Vía a la estación. Presten, en el estribillo hay cuatro estaciones, nombra cuatro estaciones del Metro de Madrid: Tirso, Molina, Sol, Gran Vía y Tribunal. Es muy interesante cómo el Metro de Madrid ha inspirado desde zarzuelas en adelante y hasta un trabajo de Manu Chao, donde se escucha en la introducción el audio de los megáfonos de la línea 4 del Metro de Madrid. Y te dejo una picando. La cantidad de artistas latinoamericanos que pasaron por el Metro de Madrid con la gorra en la época de las dictaduras, ¿no? La cantidad de chilenos, argentinos, bolivianos, que hacían su arte con mucha dignidad y te digo... Y te digo que te pasaban conmovía. Empresarios por ahí también, que los vieron. Diga. Ah, no, sí, sí. O sea, nombre. Parte del encanto de... No son conocidos acá, pero consiguieron laburo allá por hacerse notar con su arte, ¿no? Sí. ¿Empresarios? Empresarios productores musicales. Productores musicales. Claro, que los escucharon y los contrataron. Pensé que empresarios que andaban paseando por el sur y a ver, andaban boxiqueando a la gente. No, quería saber. Así de los empresarios. No, porque con lo de Díaz Ferrani, en las libras, esa barra de oro de 150 mil euros. ¿La suya cuánto? ¿Qué barra brava? Eso barra brava, ¿ves? Sí. ¿Su barra cuánto vale? No, la mía es primero que es enchapada. No es oro. Usted la toca y adentro está hueca, como mi cabeza. No me diga eso, fin de año. Sé de qué hablo. Les voy a dar un dato de agenda para el año que viene, para que se vayan preparando. El 27 de abril sabemos, hablamos el otro día, Maravilla Martínez. Ya me gustó que haya año que viene. Sí, bueno, el 27 de abril, anotate esto porque va a haber año que viene, va a haber elecciones en la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped, la de las Leonas, donde ayer renunció el Chapa Retegui, ¿no? ¿Sabes quién se presenta como candidato a las elecciones de la Confederación Argentina de Hockey? Aníbal Fernández. Hay un interesante revuelo. Yo ignoraba, lo tengo como hombre del fútbol, yo la verdad es que ignoraba... ¿Él jugó al hockey? Jugó al voleibol, y el hijo... Es un jugador de 28 años, jugado al hockey como arquero hasta ahora lo está haciendo. Quilmes es muy destacado, fue el escenario del Champions Challenge que terminó el domingo con un triunfo de Argentina sobre Corea del Sur, ¿no? Y el Chapa Retegui, a mí me llamó la atención que le dieran salida a Retegui, ¿no? Que es el técnico de las Leonas. Y entonces, leyendo las informaciones que salen, Chapa Retegui es un hombre de confianza de Aníbal Fernández. Y la confederación está regida por un hombre de larga trayectoria, que es Daniel Marcellini, que es de filiación radical, es un radical militante de Mendoza. Así que hay una interna sumamente interesante allí. Y bueno, me parece interesante además que se revuelva, que se mueva el avispero del hockey, porque es un deporte fantástico y estaba en una situación parecida a la del rugby, que parecería que tiene que romper el cascarón y abrirse a que entre más gente a jugarlo que las Leonas, ¿no? Que los muchachos del equipo masculino. Pero a mí, sinceramente, me sorprendió y me parece interesante que Fernández se mande por esta postulación. Querido Paredero, Tati Almeida nos mandó, como siempre lo hace todos los años, para que recordemos que se inicia nuevamente una marcha de la resistencia. Sí, señor, vamos a contarlo. Ayer estuve con Tati, ahora les cuento dónde, pero la número marcha número 32, la 32ª, pues se está escuchando Horacio Anguita. Con lucha y militancia mantenemos viva su memoria, levantando sus banderas por un país más justo y solidario. Resistimos a las corporaciones y seguimos luchando por una patria con todas las voces, ni un día más sin ley de medios. Jueves 6 de diciembre, de 15:30 a 20:30, se van a concentrar a las 15 en la Avenida de Mayo y Bolívar. ¿Escuchaste? A las 15 en la Avenida de Mayo y Bolívar convocan abuelas y madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Estás escuchando, Lita Boitano, te voy a cumplir lo que te prometí ayer también. Hijos Regional Capital Federal. ¿Estás escuchando, Tati? Bueno, ¿viste? Acá estamos diciéndolo. Jueves 6 de diciembre, seguramente el jueves lo vamos a volver a decir, ¿eh? De 15:30 a 20:30. Tengo un ratito más. Seguimos con el calendario. ¿Usted tiene presente, Marina Ángel Laborde, el próximo miércoles? ¿Cómo va a estar? Calendario Maya el próximo miércoles. Ah, 12 el del problema, 12. El 12. Sí, hay que jugarle al 12. No, porque fíjese que el grupo de Cristóbal López, ¿cómo se llama? Indalo ya está, va a estar todo ordenado. Va a tener todos los medios. Un buen jugador te juega el 12 y el 21. Y, claro. Lo tiene que cobrar antes del 21, eso. Pues López se termina todo. López cobra. ¿Cuándo es que termina el mundo? Sí, hay 21, algo que sabe. ¿21? ¿A qué hora? No sé tanto. Pero supuestamente todo llega a su fin el 21. Sí, sí. Bueno, entonces, 12 del 12, Coral, ¿qué hacemos? Mire, yo sé de un amigo que ahora viene el sorteo del gordo de Navidad. Entonces dice, ¿a quién le puedo qué hago? ¿A qué número le juego? Entonces, este se puso a investigar y ve que al juez Norberto Ollarvide sale en un reportaje diciendo, pregúntenle a Dios por qué me tocan todas las causas a mí. Claro. Este hombre. Entonces fue, mi amigo fue a hablar a Dios y le pregunta, Dios, ¿a qué número le juego en Navidad? Y Dios le dijo, pregúntale a Ollarvide. Francisco Balas quiere escuchar a Martín Sabatella, que no es que hace pronósticos, pero dice lo que va a pasar, un poquito, porque hay reglamentos que hizo la Autoridad de Servicio de Comunicación, pero no los dio a conocer, porque claro, hay grupos que no se presentan a regularizar su situación, especialmente uno, el grupo Clarín. Entonces, el grupo dice, bueno, a ver qué diga, cómo son los reglamentos, de qué va a ser. Porque claro, a partir del 7, él dijo, bueno, yo me quedo hasta las 12 de la noche y después el lunes me voy con el escribano y empiezo a ir de oficio. Entonces usted lee el diario que le dice, bueno, pero que cuente cómo va a proceder, que me cuente el plan de juego. Si estuviera Bilardo, me parece que le diría, no, ya te vas a enterar. Bueno, escúchenlo primero a Sabatella y después a Francisco Valls, que es el que tiene la bitácora de lo que va a pasar, porque estuvo con Sabatella. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció el 7 de diciembre como fecha límite la medida cautelar. La Corte durante mucho tiempo dijo que necesitaba un tiempo razonable, pasó mucho tiempo y después, entiendo yo, la Corte, al ver que no hacía, con solamente decir tiempo razonable no se resolvía, sino que tenía que poner una fecha. Por lo tanto, la Corte establece, sí, en la resolución del 22 de mayo, la fecha del 7 de diciembre como fecha límite para la medida cautelar, estableciendo entonces esa fecha para el cumplimiento integral de la ley. Por supuesto que sigue estando la cuestión de fondo a resolverse. La Corte dice que como no hay ningún riesgo para la libertad de expresión, puede poner un límite. No hay riesgos para la libertad de expresión, entonces todo se trata de un tema empresarial, pero claro, uno dice, ¿cómo se separa el grupo Vila Manzano? ¿Cómo? Vila Manzano. Ah. Así nomás. Grupo Vila y Grupo Manzano. Y eso va a estar autorizado. ¿Y cómo se desarma el grupo IC de Santiago del Estero? IC, padre, IC, hijo. Con lo cual, le digo, es casi una invitación a que el grupo Clarín diga, pero entonces, si todo va a ser así, sí, hacemos el grupo Marcela, el grupo Felipe, ¿no? Es raro. La verdad que uno ve todo esto y dice, tanto lío, tanta coalición democrática, tanta pelea para tener multiplicidad de voces, y lo único que nos enteramos ahora, Hugo Paredes, sí, va a haber un canal de las voces de los pueblos originarios. Sí. Y yo, me parece extraordinario. Pero queda muy bonito. Pero había un concurso para 220 licencias para abrir voces. No, entonces ahora en el 7D, sí, es así, ¿no? Así es. Walkington TV o Mirada Circular. ¿Cómo es? Walkington TV. Qué bien, claro, le sale. Mapuches de Bariloche. ¿Usted va a ser el conductor? La papucha que pum. ¡Longo! Muy bien, pasamos del canal de la comunidad originaria, que ¿cómo se llama? Walkington TV. Bueno, pasamos o de Mirada eso. Circular, si lo quiere recordar así. De eso pasamos de las cámaras mirada de Walkington TV a las cámaras de seguridad. A las cámaras circulares. Bueno, en el día de ayer la presidenta de la Nación se refirió al tema de la inseguridad, dijo que tenemos que seguir luchando para atacar la inseguridad, dijo, yo quiero camaritas de vigilancia, ¿no? Por todos lados. Y bueno, vamos a ver de qué tratan estas camaritas. Sabemos que, por supuesto, tiene que ver con el monitoreo que se están haciendo en muchos distritos, especialmente en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Y para ello vamos a hablar con Ana Clement, que es profesora de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús y secretaria académica de esta misma universidad. Ana, Francisco Balas la saluda. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, no sé si habrá escuchado lo que me comenté respecto a este discurso de la presidenta de ayer, donde menciona el tema de la inseguridad, depende cómo lo tratemos esto, y las cámaras, sobre todo, que es un tema tan complejo. Me gustaría saber su opinión respecto a lo que es la proliferación de cámaras que han habido en estos últimos años en muchos distritos, aún mismo en la ciudad de Buenos Aires, su efectividad y sus, digamos, consecuencias positivas y negativas que podría tener esto. Sí, bueno, la verdad es que ha proliferado en todos los centros urbanos importantes, en las arterias más transitadas, de automóviles, distintos tipos de tecnología, pero fundamentalmente el tema de los domos y las videocámaras para como uso de prevención de seguridad, ¿no? Lo que queda claro es que el uso de la tecnología en seguridad no es una tecnología neutra, pero también podemos pensarla más allá de la hipervigilancia que puede generar este gran ojo, ¿no? Este gran ojo que todo lo ve, es que también puede ser una mirada boba, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque en las ciudades más importantes del mundo, como Londres, las personas dice que son filmadas hasta 300 veces en un día, la misma persona, pero todos son filmados 300 veces. Entonces, si uno pretende pensar que esto es un aliado superlativo respecto de los cambios de conducta de las personas, que en definitiva es lo que intenta modificar una pauta de seguridad, hasta que se procese esa información, vio a todos, no vio estrictamente, no controló estrictamente un acto que pueda ser realmente efectivo. Ahora, Ana, una consulta. ¿Hay algún índice, alguna estadística que indique que a mayor cantidad de cámaras ha bajado o baja el delito o baja? Lamentablemente, no hay índices de que disminuya, que disminuyan los actos de violencia, por ejemplo, sino que es una gran masa de información en casi todos los centros, es una gran masa de información que se diluye en la marea de las grandes filmaciones, ¿no? Lo que sí sabemos es que a medida que prolifera el uso de las cámaras, muta y se desplazan las acciones delictivas hacia otro tipo. Ah, son disuasivas, es una presencia disuasiva para que por lo menos se corran de ese lugar. Es una presencia disuasiva, lo cual lleva a la gran pregunta. Entonces tendremos que tener cámaras en todas las cuadras, en todas las casas y luego hacia adentro o ¿hasta cuándo y hasta dónde? Porque cuando existen conductas no racionales, en el caso de ser violentas o criminales, esas conductas están no planificadas, ¿no? No planificadas. Ahora, Ana, eso explicaría por qué muchos ciudadanos sienten que teniendo cámaras en sus barrios o en sus localidades se sientan un poco más seguros, podríamos decirlo así. En términos de lo que decíamos, que sea disuasivo respecto a correr al delito hacia otro lugar que no sea donde se encuentran esas cámaras. Yo creo que el uso de tecnologías que pueden ser diversas y variadas, y en este caso en particular, el uso de la tecnología tiene que estar en manos de profesionales, debe resguardar el habeas data y fundamentalmente deberían existir centros de procesamiento donde diga en el minuto 1:45 hay una se visualiza claramente una acción y esto entregarlo como a los auxiliares de justicia. Imagínense ustedes cuando se entrega un CD o un DVD con una información cruda a un fiscal. Claro. Y eso puede tener una cantidad de horas y de días. Bueno, entonces lo importante es a medida que avanzamos en la incorporación de tecnología, esto esté acompañada de protocolos para profesionales de análisis. Claro. Y luego de instrumentos más tecnológicos, donde la entrega para el uso del personal calificado y realmente, digamos, y los que trabajan en temas de justicia para el análisis de delitos criminales o de delitos en sí mismos, tengan una facilidad como un dato más, de saber leer proceso, esa información, claro. Del proceso de información para análisis del delito. Y, bueno, entonces, yo creo que las situaciones, digamos, todos los usos disuasivos son no violentos, son sumamente útiles. Habrá que tener en cuenta también que en la actualidad, por ejemplo, al menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en buena parte del Gran Buenos Aires, estas cámaras parecería que están siendo parte de los móviles de canales de televisión que las utilizan en programas semanales donde se muestran algunas cosas, y también hay que tener en cuenta que muchas de las unidades de monitoreo, por ejemplo, las 8 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, suelen utilizarse para avisar a determinados patrulleros que en tal o cual plaza hay jóvenes consumiendo estupefacientes más que para prevenir grandes delitos. Por ahí es lo que usted dice, también ver cuál es el uso profesional y legal que se le da en función de la justicia y no en función de un show. Bueno, eso, digo, queda como absolutamente descartado, ¿no? Eso en realidad banaliza el uso de una tecnología disponible para la seguridad ciudadana, ¿no? Eso queda absolutamente descartado. Montar, digamos, esos son los grandes montajes que disuelven y en realidad hacen que caiga el sentido, ¿no? Si yo miro, como por ejemplo estábamos observando en una práctica, ¿no? De formación, donde estaba colocado en un hospital o en una intendencia la cámara, y qué era lo que veían quienes estaban a cargo de las cámaras, y era cómo subían las mujeres y se le veía el calzón escalera, ¿no? No es muy atractiva esa parte. Ana, le quería hacer una última pregunta, y tiene que ver con algo que dijo ayer la Presidenta también respecto de lo que es la seguridad en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires o en la Argentina, pero ella creo que habló de Buenos Aires específicamente respecto a Uruguay y Chile, y dijo que se encontraba por debajo de algunas ciudades, los muertos fatales, de las víctimas fatales, está hablando, por ya sea por homicidio, por asalto con armas, por debajo de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, creo que fueron las tres ciudades que citó. ¿Tiene usted información respecto a cuál es ese? Sí, la escuchamos entonces. Sí, es realmente así. Es realmente así. Nuestra ciudad y los centros más importantes de población en la Argentina tienen bajos índices de seguridad, de muerte respecto de las grandes ciudades del mundo. Se nos vinieron las noticias encima, en una pena, pero la vamos a volver a... Realmente nosotros vivimos muchísimo mejor de lo que se dice y nos alientan a sentir. La Argentina tiene índices muy bajos respecto de las grandes ciudades. Vivimos mejor. Ana Clement, profesora. Deberíamos valorarlo. Sí. Valorarlo muchísimo más. Esa es la idea de esta charla, por ejemplo. Sí. Ana, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Estábamos en comunicación con Ana Clement, que es profesora de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús. Un temita que tiene que ver también con los empresarios de medios de comunicación, muchos de ellos vinculados a las sociedades que les ofrecen a los municipios y a las provincias las cámaras de seguridad. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que después les mandan periodistas que cubren la noticia de un modo, cuando se produce algún hecho violento, escandaloso y más, que de un modo que no golpee a la imagen del intendente, etcétera. Esto, se lo digo, lo conozco casi como el trazado la línea de colectivos, el que maneja el colectivo. Yo no lo manejo, pero viajo, Viajo en cámaras de medios de comunicación. Entonces les ofrecen, y después estos mismos intendentes o sus jefes de prensa cuentan con el móvil en vivo del canal de televisión en cuestión, que no siempre es del grupo Clarín, Hay muchos que se dicen ser K o C ahora, CL, Cristóbal López. Entonces, claro, lo heredaron de Daniel Haddad. Pero Daniel Haddad ha sido el maestro de ese negocio. Y si usted se pone a buscar, se encuentra con Mario Montoto ahí atrás, ¿eh? Mario Montoto, que está atrás de todo lo que tenga que ver con cámaras de seguridad en la provincia, en la ciudad. Va a andar Mario Montoto por ahí. Claro, usted dice, pero Anguiti, ¿por qué decís esta cosa? ¿Y de qué se trata el periodismo? Si hay que sacar a la luz, si ellos se dedican a mirarte con la cámara. Y bueno, si uno cada tanto puede decir alguna cosita, por lo menos hasta dentro de un tiempito, las vamos a seguir diciendo. 8:02, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. Daniel Scioli y Mauricio Macri se reúnen por el tema de la basura. El encuentro entre ambos mandatarios fue adelantada para este mediodía debido a que el jefe de gobierno porteño ya tenía programado para mañana un viaje a México. El objetivo será debatir el destino de los residuos en el área metropolitana y su tratamiento. El gobernador bonaerense se había quejado días atrás por el incremento del envío de basura que realiza la ciudad a los rellenos sanitarios situados en el conurbano. El expresidente de Marsans quedó detenido en España por blanqueo de capitales y ocultamiento de bienes. Gerardo Díaz Ferrán administró Aerolíneas Argentinas desde 2001 hasta su expropiación en 2008. La causa se remonta a 2010, cuando el empresario y otros 9 imputados vendieron las acciones de Marsans con el objetivo de ocultar el patrimonio de la empresa y evitar hacer frente al pago de pagarés a los socios acreedores. El periodista español Ernesto de Kaiser se manifestó sorprendido de que se haya tardado tanto tiempo en detenerlo. Lo que me sorprendió es que ocurriera tan tarde. Es decir, estaba evidente cuando el señor Díaz Ferrán declaró en julio, en el procedimiento judicial que se le sigue, que la culpa de todo en realidad la tenía su socio, Gonzalo Pascual, y estaba claro que consistía en buena parte su maniobra, porque Gonzalo Pascual había fallecido. Existe una tradición judicial en España donde generalmente se le echa al muerto al muerto. Tránsito. Mucho tránsito en Avellaneda, la avenida Hipólito Yrigoyen y Mitre, para llegar al puente Pordón con demora de 20 minutos. Todo lo que hace a la autopista La Plata-Buenos Aires, tránsito muy lento y demora de 30 minutos, sobre todo para bajar en la zona de Huergo. Recomendamos cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, BTV al día, al igual que el seguro para evitar inconvenientes en el tránsito. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 4 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8:05. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. 7D. Por más que miro la ley, no veo cuáles son los riesgos que determinados sectores proclaman de la misma. Entiendo que el sector de la comunicación tiene unas complejidades propias, pero que por esas complejidades no puede dejar de regularse. La ley de aquí, la ley argentina, no cercena los derechos de libertad de información y de expresión y de información veraz, sino todo lo contrario. Por tanto, lo que regula son las cuotas de poder empresarial que se acumulan en este sector y que no deben de existir posiciones de auténtico monopolio. Baltasar Garzón, asesor del Tribunal Penal de La Haya. 7D. Democracia o monopolio. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. ritmo. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Cada mañana bosteces, amenazas al despertador y te levantas gruñendo cuando todavía duerme el sol. Mínima tregua en el bar, café con dos de azúcar y croissant. El metro huele a podrido, carne de cañón y soledad. Tirso de Molina Sol, Gran Vía Tribunal, donde queda tu oficina para irte a buscar. Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Me podrán robar tus días, noches no. Aquita, amigos, creo que el tema de las cámaras, por el cual no hay índice que demuestre que haya bajado, es un gran negocio, ¿no? Evidentemente para las fuerzas policiales y para las fuerzas que lo proveen. Segundo, como llega a las manos de cualquiera, lo vemos en los canales, los chorros también la pueden tener y saber quién sale de un edificio todos los días durante un mes y tener marcado coche cuando queda vacío y entrar y hacer un robo. Un abrazo, hasta luego. La voz de tu jefe brama. Buen día, Alejandro de Urquiza. Bueno, las palabras de la profesora sobre las cámaras de seguridad nos muestran la ventaja que nos lleva el delito frente a cualquier sistema. Todos los sistemas son vulnerables y evidentemente en cualquier parte del mundo esta situación es muy difícil de resolver. Gracias, ¿eh? Un abrazo gigante. Buenos días, este es un mensaje para Eduardo Anguita. Eduardo, me gustaba mucho más cuando eras más oficialista. Evidentemente, tu junta, es decir, y tus amistades, Martín Caparrós, etcétera, etcétera, te han hecho daño. Qué lástima. Se podría decir, Horacio del Prado, sin ver tango, que me hiciste mal. Sí, pero a ver, pero y Caparrós, pobre, la ligó. La ligó Caparrós, ¿no? 3 años trabajando con Caparrós, sacamos los 3 tomos de La Voluntad. Eso me hizo mal. Yo creo que habría que volver atrás 15 sí. años. ¿Eso habría que volver a Caparrós? Habría que volver atrás 15 años y borrar La Voluntad, sí, del mapa. Interesante el mensaje, güey. ¿Eh? Interesante el mensaje. ¿Sí? La oreja, y porque es una oreja afinada que te va siguiendo el discurso. No, ¿te parece? Bueno, sí. Hay gente... ¿Afinada? Perdón. Sí. Qué hay, generoso usted. Hay gente... Me parece que hay cierto veneno que uno tendría que evitarlo, ¿no? No, pero te escucha en una posición crítica, vos, lo que echarle la culpa a los amigos, lo hacía Ibérico. Ah, no, me refiero a eso, yo digo pobre Caparrós, que se la agarre con Anguita directamente. ¿Pero por qué se la agarra conmigo? Porque, y bueno, porque algo te está tirando que es interesante para ver, ¿por qué te escucha así? Yo trabajo de periodista, no de oficialista o de no oficialista. A mí no me llamaron acá. Bueno, pero interesante que antes te escuchaba como oficialista. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo llamaron para hacer oficialismo. A mí jamás. Me llamaron para hacer oposición. Y habla bien de la radio, ¿eh? Pero, no. Me parece que si no contaminamos el circuito, ya no solamente... el oído afinado es que si acá se cercena o no se cercena la libertad de información, la libertad de análisis y la libertad de opinión. Digamos, antes nos escuchaba como oficialista y ahora no. Entonces, una cosa, ¿qué pasó con ese oído, con esa escucha que hizo ese itinerario? Yo le interesante que el llamado exista y salga al aire y que se pueda abrir un buen debate. Inclusive hay gente que llama y dice, no, a mí me gustaba Anguita mucho más antes todavía. Cada cual tiene su poder. Y sobre todo antes, que tenía menos canas, ¿viste? Sí. Eso es, alguna vez en el pasado también. Estás en pie de guerra, pibe, muchacho. Soy Gabriela de Tigre y quería decirle a Anguita y a todos los compañeros que no solamente el subte, el ferrocarril Mitre, el ramal a Tigre, por lo menos, no existe prácticamente. No existe, en cualquier momento pasa una tragedia como la de 11.

Juan Manuel Abal Medina inaugura las jornadas de Agenda Digital. El jefe de gabinete expondrá los avances y productos desarrollados por los grupos de trabajo en esa materia. Presentará las políticas en tecnologías de información y comunicación de la Administración Pública Nacional. También se firmará el convenio de colaboración entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 24 grados 3 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 32 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza, la luna. Mañana más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Su única y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. 7D. Es fundamental este momento, ¿no? Y esta ley aquí. Entonces, cualquier cosa que abra el juego en una democracia, la es bienvenida, ¿no? Es bastante sencillo todo, ¿no? Cuando ves ahí los spots, ¿no? Está bueno. Lo único que sé como ciudadano es que es una ley que está aprobada en el Congreso. Entonces, hay que cumplirla. Si el que no la cumple está fuera de ley. No sé por qué se debate eso. Cuando hay un director de una orquesta, el director de la orquesta dice, ¿tú por qué se toca eso? ¿Qué tal la partitura? Y ya está. No hay mucha gente opinando, digo, cuando ahí está, la ley sería la partitura, el director de orquesta serían las instituciones y los músicos los que la ejecutan. Fito Páez, músico. 7D. Democracia o monopolio. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Para ir en cualquier momento, ¿sabe quién va a agarrar la posta de este horario del programa? Hoy, no, el año que viene, eso después se lo cuento. Sí, hoy ¿quién? ¿Quién? Pedro Brieger con Rafael Correa. Ah, con Rafael Correa. Así que esténse atentos, no se vayan porque eso es Radio Nacional. Tenemos montones de mensajitos, dice Adrián Corel, cuando se arma cualquier debate, aunque los dos sean hinchas del mismo club, aunque los dos tiren para el mismo lado, pero hace una pequeña diferencia, arden los teléfonos. Argentina se informa. Último momento. El presidente Rafael Correa visita el país y concede una entrevista exclusiva a los medios públicos argentinos. Cristina Fernández, luego en la Universidad de La Plata, allí se le entregará el premio Rodolfo Walsh. Bueno, ¿qué significa justamente este premio? Que ya fue entregado a otros mandatarios, presidente Evo Morales, también el presidente de Venezuela. Bueno, Pedro Pablo, primero un abrazo, gracias por la oportunidad, un abrazo a toda Argentina, más aún a través de medios públicos, que uno de los mensajes hoy día en la Universidad de La Plata, la necesidad de democratizar la información, liberar la libertad de expresión, entre comillas, las dos cosas. porque no hay prensa libre e independiente, sino sometida a los intereses privados y a los designios del capital. Para mí un gran honor ir a la Universidad de La Plata, que no conozco, tengo grandes amigos de esa universidad, conozco su prestigio, y recibir el premio Rodolfo Walsh, y un alivio también, porque se ve que alguien está escuchando, que alguien está apoyando esta lucha que tenemos gobiernos progresistas, honestos, no frente a prensa libre e independiente, como quisiéramos tener prensa verdaderamente libre e independiente, sino frente a poderes fácticos que siempre han dominado nuestras sociedades, han hecho lo que han querido, y que ahora descaradamente incluso, en el caso de ciertos medios de comunicación mercantilistas, han tomado el rol de los partidos, el puesto de los partidos de oposición, desmoronados por sus propios errores. Pero habría que preguntarse si eso es legítimo, qué legitimidad democrática tiene este poder, etcétera. Entonces es un gran alivio ver que alguien está escuchando, que se está haciendo camino, que se está tomando conciencia sobre uno de los grandes desafíos que yo creo que tiene la humanidad y sobre todo América Latina al inicio del presente siglo. Ahora, presidente, es extremadamente contradictorio. Por un lado, uno ve que le entregan un premio a usted, a Evo Morales, al presidente Hugo Chávez, y por el otro lado, medios muy importantes en América Latina que dicen, ¿cómo le dan premios a presidentes que justamente están violando la libertad de expresión? ¿Cómo se da esta lucha? ¿Me puede informar que es violar la libertad de expresión? Porque dígame cuántos periodistas presos en Ecuador. Es chistoso, porque ellos mismos, primero, ni siquiera el rol de informar lo realizan bien. Voy a hacer hoy día en la Universidad de La Plata un análisis de mercado de estos negocios privados dedicados a la comunicación, demostrando todas las deficiencias de la teoría de mercado. Pero más aún, ellos explícitamente se designan como contrapoder, contrapoder del poder político. Yo pregunto, ¿cuál es el contrapoder del contrapoder? ¿Cuál es la legitimidad de ese contrapoder? Al llamarse contrapoder, ya están haciendo un rol político. Y hasta gracioso, porque cuando ellos le dicen de todo al gobierno, es libertad de expresión. Cuando un presidente osa responderle, es atentado a la libertad de expresión. Entonces es una doble moral impresionante. Explíqueme qué violación a la libertad de expresión. Le aseguro que lo que toleramos en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, jamás, yo he vivido en Europa, en Estados Unidos, no voy a engañar, jamás sería tolerado en países como los de la Unión Europea, como Estados Unidos, confundir el cuestionamiento con la mentira, la manipulación, las tres clases de noticias que tienen, las que presentan de vez en cuando para decir que informan, las que nunca presentan porque afecta a sus intereses y las que se inventan para atacar a sus adversario. Pues dígame, ¿qué es violación a libertad de expresión? Porque creo que entiendo algo de libertad de expresión y le aseguro que lo que la violan todos los días son estos negocios dedicados a la comunicación. ¿Tiene que ver entonces con ese rol de partidos políticos que parecen asumir muchos medios que tiene que ver con lo que usted decía, la fragmentación, desintegración de los partidos políticos? Pero es que ese es uno de los debates. Si los medios de comunicación, más allá de informar, tienen que tener un rol político. Y si concluimos que sí, bueno, que acepten respuestas políticas, pero aquí el que osa dudar de la dignidad de los medios de comunicación es que atenta contra la libertad de expresión. Es decir, nos quieren hacer creer que cuestionar a estos negocios dedicados a la comunicación, negocios privados con fines de lucro, no se olvide, Clarín, La Nación, negocios privados con fines de lucro dedicados a la comunicación, cuestionar a estos negocios es atentar contra la libertad de expresión. Eso es tan genial como decir que cuestionar al presidente es atentar contra la democracia. Presidente, ¿cómo sigue el proceso aquí en la República Argentina en una semana muy particular, la aplicación en su totalidad de la Ley de Comunicación Audiovisual en un día concreto que es el 7 de diciembre, este viernes, última fecha que los monopolios tienen para la adecuación justamente de estos medios? ¿Cómo sigue este proceso? Una ley que se podría haber aplicado en su totalidad hace un poquito más de 3 años, pero con una serie de amparos y presentaciones judiciales por parte, concretamente, un monopolio, no se puede aplicar, sí, a partir del 7 de diciembre. Yo quisiera ratificar una vez más, en Ecuador no existe ninguna violación a la libertad de expresión. Otra de las tantas mentiras de los medios, que como dice Ignacio Ramones, creen que en la repetición está la demostración, que demuestren cuál es la violación. ¿Cuál es la esencia, o sea, cuál es el signo más evidente de ausencia de libertad de expresión? Censura previa. Pregúntense si hay alguna censura previa. Pero lo que no quieren tener ni siquiera es libertad, responsabilidad ulterior. Y no hay libertad sin responsabilidad, por eso es libertinaje. Entonces, una de las tantas, ustedes me acaban de mostrar una de las tantas manipulaciones y desinformación. ¿De qué atentado a la libertad de expresión están hablando? ¿De que ejercemos también nuestra libertad de expresión para contestarle a periodistas corruptos, a medios abusivos, etcétera? Insisto, ejerciendo nuestra libertad de expresión y respondiendo al rol político que han asumido, por favor, eso es otra muestra más de que se vive una plena libertad de expresión. Con respecto al proceso argentino, lo que usted me acaba de nombrar, créame que tuve que poner atención, porque no sabía si estaba hablando del caso argentino o del caso ecuatoriano. Tenemos exactamente el mismo problema. La constitución del 2008, en su transitoria primera, constitución hecha por una asamblea constituyente cuyos constituyentes fueron elegidos democráticamente. Luego de tener lista la constitución, se la puso a consideración del pueblo ecuatoriano, el cual la aprobó con 63% de los votos. En su transitoria primera establecía que en un año deberíamos tener una nueva ley de comunicación, la ley que tenemos actualmente es la dictadura militar. Esa nueva ley de comunicación que está en función de los principios, las garantías de la nueva constitución, de los requerimientos del mundo actual, de una verdadera comunicación social y popular. Bueno, dado un año, han pasado 4 años y todavía no se puede aprobar dicha ley por el boicot descarado de los medios de comunicación, por sus asambleístas asalariados, por sus corifeos en Asamblea Nacional. Para impulsar políticamente este proceso, que es necesario, para llenarlo aún más, estaba en la Constitución aprobada en las urnas, de legitimidad democrática, se le volvió a consultar el pueblo en mayo del 2011. Y nuevamente, en forma mayoritaria, el pueblo ecuatoriano dijo, necesitamos, queremos y ordenamos una nueva ley de comunicación. Y la ley duerme el sueño de los justos. En Asamblea, por supuesto, había un linchamiento mediático, que todo es mordaza, que Correa quiere manipular para ocultar sus casos de corrupción. Créame que ni conozco el proyecto de ley. Es una iniciativa legislativa en cumplimiento de la Constitución. Ya había 18 proyectos, pues al tercero ya me cansé y dejé de darle seguimiento, estoy esperando que me venga. Pero está totalmente bloqueada. Así que tuve que poner atención, si es que hablaba del caso argentino o del caso ecuatoriano. Pero por supuesto que frente a algo tan importante como la información que puede destrozar una sociedad, puede ayudar a cohesionarla, etcétera, se necesita control social. Y ese control social institucionalizado se realiza a través de leyes, leyes con legitimidad democrática que emanan de autoridad legítima. En consecuencia, Argentina tiene que seguir luchando por tener esa ley de comunicación adecuada, ¿no? Para, en tiempos modernos, en los tiempos actuales, regular adecuadamente, insisto, algo tan fundamental como la información, que cae en la contradicción de ser un derecho, pero es provisto por negocios privados con fines de lucro. O sea, en esas situaciones, más que nunca se requiere ese control social. Presidente, una de las características de su gobierno fue la revisión de la deuda externa de gobiernos anteriores. ¿Dónde está ese proceso y cómo se liga con esta nueva tasa a las ganancias a la banca privada que comenzaría a implementarse en enero del año que viene? Bueno, eso demuestra bastante bien el cambio de relaciones de poder en Ecuador, como en Argentina, como en muchos países de nuestra América Latina. Antes éramos sometidos a los intereses del capital, no se podía cuestionar, si no era un populista, bueno, nos dicen de todo, ¿no? Pero lo técnico era pagar hasta por anticipada la deuda externa, sin cuestionarse si era legítima, ilegítima, para qué había servido. En consecuencia, apenas llegamos al gobierno, y eso demuestra quién manda en una sociedad, cuidado, porque con la misma fuerza se puede decir, ahí está la deuda social, la falta de educación, la falta de vivienda, la falta de trabajo, la falta de salud, pero los pobres no tenían voz, pues era el Estado burgués representando unas minorías, sobre todo al capital y al capital financiero nacional y transnacional. Apenas llegamos al gobierno, hecho inédito en América Latina, ordenamos una auditoría de la deuda. Ya habían existido auditorías de la deuda, pero de la sociedad civil, por primera vez en historia, desde un gobierno. Y se muestra lo que ya todos sabíamos. Yo había trabajado mucho en deuda y lo conocía. Además, fui testigo presencial de cómo se manejaban esas cosas, de que la mayoría de la deuda era absolutamente ilegítima, que siempre se ve renegociada en favor de los acreedores. Por ejemplo, la deuda se tasaba, se transaba en el mercado financiero al 30%. Ellos la compraban al 30%. O sea, si usted tenía buena deuda, que decía $100, en verdad lo había comprado a $30. ¿Qué es lo que dice la lógica? ¿En base a qué valor tengo que negociar la deuda? ¿En base al valor del mercado? No, la negociamos en base al valor nominal. Y como gran caridad, concesión, nos daban 30, 40% de descuento. Es decir, pagamos $60 lo que usted compró en 30. Y siempre era en favor de los acreedores. Y no acababa nunca esa deuda, sino que crecía día a día por la capitalización de intereses, lo cual era ilegal en el marco jurídico ecuatoriano, y un largo etcétera de ilegalidades. El origen de esa deuda es época de dictadura, con mucha corrupción, incluso para gasto corriente, para compra de armamento, etcétera. Bueno, se demostró lo que todos sabíamos. Y se tomó la decisión soberana, por supuesto, con bastante estrategia, con técnicas de teoría de juegos, en un momento donde había mucha liquidez, porque estas decisiones hay que tomarlas en una posición fuerte del país, no débil, porque si no, la lógica financiera, ¿cuál es? Está en el suelo, te acabo de patear. La lógica de desarrollo, te doy la mano. Entonces, para salir del bache, del problema. Entonces, la tomamos en un momento en que estaban en un excelente estado de las finanzas públicas, había liquidez, y dijimos, no pagamos por esto. Entonces, obligamos a los acreedores a vender sus bonos, y pudimos recomprar esa deuda a un promedio de 35% de su valor nominal, que era el valor al que se había, en su gran mayoría, transado en el mercado. Y con eso pues nos liberamos de un peso enorme y ahorramos al país cerca de 8,000 millones de dólares en valores corrientes a través de los años. Fue un proceso tremendamente exitoso, se logró retirar más del 90% de la deuda que estaba en bonos global en ese entonces en el mercado. ¿Y el de la tasa, perdón Pablo, esta nueva tasa que le quieren imponer a los bancos? No es que no son nuevas tasas, mire que también hay desinformación. Esto demuestra el cambio en las relaciones de poder. Antes todo estaba en función de capital. ¿Quiénes mandaban? Los banqueros. ¿Cómo está pasando en Europa? Todo el problema de Europa. Y por eso van a alargar la crisis. Va a ser más profunda. Y sobre todo va a costarle a los ciudadanos y no a las corporaciones y al capital financiero. Es para defender los intereses del capital financiero. Lo que se está haciendo con Grecia, no lo sabemos de memoria. Los argentinos, los ecuatorianos, latinoamericanos. Es darle por un lado chorro de dinero al Fondo Monetario, pero con tales ajustes para que nada quede en Grecia. Para que nada quede para el pueblo griego, para que nada quede para superar la crisis, sino que todo salga por otro lado para pagar la deuda con los bancos alemanes y franceses. Es cuidar nada más el retorno de los rendimientos del capital financiero. Eso no lo sabemos de memoria en América Latina. Entonces, en Ecuador, con estas relaciones de poder, donde siempre mandaban los bancos, el capital financiero, los acreedores externos, lo que a nadie sorprendía es que se socialicen las pérdidas. En el 99 quiebra el sistema bancario. Nos hacen pagar a todos. Nos incautan los depósitos. Era el gobierno cheerleader del neoliberalismo, ¿no? Que propiedad privada, qué mercado, qué minimización del Estado. Y cuando pierden los bancos, fruto de ese fundamentalismo neoliberal, porque en el 94 se relajan los controles financieros bajo el mito que nunca ha existido ni existirá de que solitos se autorregulan los negocios, la mano invisible, ¿no? Que como dice Stiglitz, es tan invisible que nunca se la ha visto. Entonces, en el 99 colapsa el sistema financiero. Quiebran los bancos por corrupción, por incapacidad, préstamos vinculados, por haber utilizado la plata de los depositantes en sueños faraónicos, edificios de mármol con columnas neoclásicas y toda esa vaina. Y nos hacen pagar a todos por esa quiebra. Entre otras cosas, fueron múltiples mecanismos. La crisis costó más de 6,000 millones de dólares, que para en proporción a nuestro Producto Interno Bruto de las crisis más costosas de América Latina. Pero, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo la pagamos esa crisis? Nos congelan los depósitos. La mayor incautación de propiedad privada en la historia del país, por parte de gobiernos que eran los alabides de la propiedad privada, ¿no? Pero nos congelan a un millón, por ejemplo, si yo tenía un millón de sucres, que era la moneda de ese entonces, el tipo de cambio era 10.000 sucres dólares, cuando se realiza el congelamiento en marzo de 1999, significa que me congela $100. Era 10.000 sucres dólares. Triplica la emisión monetaria, el Banco Central autónomo, agencioso siempre para salvar a los banqueros, destroza la moneda nacional, se la elimina en una de las mayores barbaridades. Mire los problemas que tiene Europa para salir de la crisis por tener moneda común. Nosotros tenemos moneda extranjera, mucho más grave. Ustedes saben lo que fue la convertibilidad. Sí, sí. Ya, la dolarización es más grave que la convertibilidad, por si acaso. ¿No? Pulveriza la moneda nacional, llega a la genial conclusión de que los ecuatorianos somos inferiores genéticamente al resto del mundo, que no podemos tener moneda nacional, la eliminan en vez de analizar por qué se había dado esa destrucción, ¿no? Por la colusión entre poder financiero y poder político. Y nos quedamos con dólar. Y se empiezan a devolver los depósitos un año después, pero a 25.000 sucres dólar y en dólar. Es decir, un millón de sucres cuando le congelaron los depósitos, marzo del 99, a 10.000 sucres dólar eran $100. Un año después, cuando le permiten recuperar su plata, se le vuelven en dólares 25.000 sucres dólares. Esos $100 se volvieron solo $40. Le robaron 60% de sus depósitos. Y así los ciudadanos transfirieron más de 2.000 millones para lo que llamamos Ecuador el salvataje bancario. Bueno, eso se ve en el viejo país, se socializaban las pérdidas. El año pasado, gracias a la buena conducción de la economía, los bancos rompieron todos los récords de utilidades, más de 460 millones. En los 5 años de gobierno han ganado más de 1.600 millones, más de lo que han ganado en toda su vida. Bueno, llegó la hora de socializar las ganancias, ya no las pérdidas. Y eso demuestra el cambio de poder en Ecuador. Así que lo que hicimos fue quitarle una serie de exoneraciones tributarias que tenían. Básicamente fue eso, ¿ya? Inentendible. Por ejemplo, los servicios financieros no pagaban IVA. y cuidando, impuesto al valor agregado, y cuidando que eso no se lo traspasen a los ciudadanos. Es decir, regulando los precios, si valía 50 centavos el retiro de su plata de un cajero automático, que se mantenga los 50 centavos, pero ahora sí pagando IVA. Es decir, el IVA recae sobre el banco. Tenían disminución de 10 puntos en el impuesto a la renta si reinvertían utilidades. Ya se le quitó esa exoneración tributaria. Y con eso hemos logrado liberar cerca de 140 millones de dólares de excedentes de utilidades extraordinarias que tienen los bancos y estamos financiando el incremento de transferencias monetarias a los más pobres. En uno de los procesos de redistribución del ingreso más importantes de la historia del Ecuador. Pero lo fundamental, que por primera vez en el Ecuador ya no se socializan las pérdidas, ahora se socializan las ganancias. Presidente, usted recién narraba la situación en Europa, puntualmente España, puntualmente Grecia. A partir de esta situación económica y social en Europa, ¿genera una nueva oportunidad para América Latina? Y a partir de esta situación, ¿cuál es el rol que debería cumplir el Mercosur? ¿Cuál es el rol que debería cumplir la UNASUR? Y en minutos vamos a estar hablando de la cumbre de Brasil, pero me gustaría primero esta respuesta. Hay oportunidades y hay riesgos, cuidado. Uh-huh. O sea, en principio puede ser mucho más lo que perdamos que lo que ganemos con una crisis en Europa, que es uno de los principales mercados de Mercosur, de UNASUR, sí. De América Latina. Hay oportunidades, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, necesitamos muchos médicos especialistas, están viniendo los médicos especialistas españoles desempleados, necesitamos elevar rápidamente el nivel docente de nuestras universidades, nos están viniendo profesores con alto nivel académico, siempre hay oportunidades. Pero hoy día, en una crisis europea, son los más malos riesgos que las oportunidades. En otras palabras, si me pusieran a elegir, además, pues por supuesto, el costo político, social, humano de la crisis, a América Latina le conviene mucho más que la Unión Europea salga lo más rápidamente de la crisis. No nos conviene que esté en crisis la Unión Europea. ¿Cuáles son los riesgos? De profundización de la crisis, depresión de los mercados, de exportación de nuestros productos. El caso ecuatoriano puede ser caída del precio del petróleo, sino también depende mucho de lo que pasa en Estados Unidos, y eso puede golpear grandemente nuestras economías. Le insisto, a todos nos conviene, ya desde el punto de vista macroeconómico, no solo desde el punto de vista humano, que es lo esencial, que lo más rápidamente Europa supere su crisis. Y cuidado, sembramos sobre expectativas. No es que Europa ya es pobre y nosotros somos el ejemplo. América Latina lleva apenas 3 años creciendo, y decreció en 2009, 2% en promedio de la región. Y se confunde flujo con stock, con acervo. La producción es un flujo. No quiere decir que Europa no esté produciendo, está produciendo mucho, lo que no está aumentando ese flujo. Pero el flujo es como una llave de agua que cae sobre un balde. Entonces, el flujo es por unidad de tiempo, 2 litros por minuto. PIB, 1.000 millones por año. Ese es el flujo. Y el balde es donde se va acumulando ese flujo. Ese es el stock, el acervo, la riqueza. ¿Ya? Usted puede tener un gran flujo, pero que empezó hace 2 minutos y tiene poquito en el balde. Puede tener un pequeño flujo, o nada de flujo, pero hubo flujo durante décadas, durante siglos, y tiene el balde lleno. Entonces Europa no es que es pobre, es rica. Ahí está su riqueza, mucho más, muchísimo más que la de América Latina. Porque si Europa produce 4, 5, 6 veces lo que produce América Latina, también el tiempo que lleva acumulando, y nos lleva décadas y no siglos. Entonces la diferencia en riqueza no es 4, 5, 6 veces, es 10, 15, 40 veces. Y ahí está esa infraestructura, esas carreteras, ahí está ese equipamiento, ahí está ese talento humano, esa ciencia y tecnología. No son pobres, es un problema de política económica, de coordinación económica, en otras palabras, que por no utilizar adecuadamente política económica, política monetaria, política fiscal, si usted quiere, con todo respeto, por hacer exactamente lo contrario a lo que requiere la técnica, están agudizando la crisis, no la están resolviendo. Y al final del día, ¿por qué se hace exactamente lo contrario? Por tratar de defender, incluso torpemente, los y como le decía, los intereses, los retornos del capital financiero. Pero van a llegar al peor de los mundos. Por ejemplo, en el caso español, si una familia no puede pagar su crédito hipotecario, esa familia tiene un problema. Si centenas de miles de familias no pueden pagar ese crédito, es la sociedad, la economía la que tiene el problema, la familia, los bancos, el gobierno. Seguir con la misma lógica que cuando una familia no podía pagar el crédito es una torpeza